Qué bueno que usted haya escogido hoy estar en este lugar. ¿A cuánto les cuesta venir a discipulado? Levánteme la mano así con sinceridad. Ahí solo estas señoras son sinceras. Muchas veces tenemos que hacer un gran esfuerzo para estar en el tiempo de discipulado. Pero el tiempo de discipulado es un tiempo que nos prepara, que nos capacita, que nos desarrolla como creyentes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que usted y yo vengamos a discipulado. ¿Qué tal si inclina usted su cabeza ahí donde está y vamos a presentar esta palabra al Padre? Señor, te damos gracias porque nos permites hoy estar aquí y recibir, Señor, tu palabra que tiene como propósito traer una transformación a nuestra vida. Y como estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, que la presencia preciosa de tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros. Espíritu Santo, mientras la palabra de Dios está soltando, ministra los corazones. Está escrito en la palabra que el Espíritu es el que reparte los dones a quien Él quiere. Que nuestros corazones hoy estén dispuestos, hambrientos, sedientos, para que tú repartas a cada uno de los que estamos en este lugar con la medida de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos que así sea. Amén. Bueno, regalos que edifican. Estamos en esta serie de regalos que edifican. ¿A quiénes les gustan los regalos? Qué lindo, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a tener momentos para regalar, ¿verdad? Esperamos con ansias el día de nuestro cumpleaños. Y aunque algunos ya ni siquiera dicen qué edad tienen, pero sí dicen, estoy de cumpleaños, porque saben que la gente le va a dar un regalito, ¿eh? Nos gustan las fiestas porque sabemos que en las fiestas hay regalos, y más si los homenajeados somos nosotros. Pero estos regalos que edifican nos reparte el Espíritu Santo. Y como orábamos ahora, la palabra dice que Él lo reparte a quien Él quiere. ¿Quiénes estuvieron aquí en la prédica que el pastor habló acerca de los talentos? Fue muy interesante, porque se veía que a uno le habían dado 5, a otro 2 y a otro 1. Y decía el pastor, ¿por qué a uno 5, a uno 2 y a otro 1? No es que el Señor haga acepción de personas y diga, ah, Socorrito me cae muy bien, a ella le voy a dar 5. No, es de acuerdo a nuestra capacidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros en la obra del Señor sabemos desenvolvernos bien con lo que el Señor nos está dando, dice el Señor, ah, este lo veo bien capacitado, bien ordenadito, ahí le va otro, ¿verdad? Porque Él no le va a dar a alguien que va a estar ofuscado viendo a ver qué hace con lo que Dios le ha dado. Tenemos que desarrollarlo. Y con respecto a estos regalos que edifican, hoy nos corresponde ver los dones de revelación. Para eso, busquen en el diccionario qué significa la palabra revelación. Y en el plano natural, o sea, la Real Academia dice que es un descubrimiento o una manifestación de algo secreto. Descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Eso significa la palabra revelación. Pero en el plano espiritual, significa manifestación de Dios a los hombres, de cosas que estos no pueden saber por sí mismos, porque está fuera de sus límites naturales. Esos son los dones de revelación del Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, quiero que nos vayamos al punto A. Dice, palabra de sabiduría. La definición de palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural de los propósitos de Dios. Veamos que lleva implícito palabra. No dice don de sabiduría, palabra de sabiduría, ¿verdad? Es una revelación sobrenatural de los propósitos de Dios. Y esto nos lleva a una cita, 1 Corintios 2:7. Dice así: más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Cuando Pablo está hablando aquí a los corintios, si usted tiene el espacio ahora para escudriñar este capítulo, muy lindo por cierto, iniciando ahí 1 Corintios 2, Pablo les dice a los corintios: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, de tal manera que nada nos falta en ningún don. Y aquí les está haciendo mención en este versículo de que ese misterio de la sabiduría de Dios es una sabiduría que ha estado escondida, porque lo dijimos ahora. Son cosas que nosotros no podemos saber por nosotros mismos. Porque ¿están dónde? Están en Dios. Nosotros no los podemos saber por nosotros mismos. Son manifestaciones de Dios a los hombres, pero están en Él. Y Dios de alguna manera, a través de la palabra de sabiduría, nos comunica algo de lo que Él sabe. Es algo de lo que Él sabe. Nosotros no podemos confundir la palabra de sabiduría con el chisme de alguna persona, ¿verdad? Porque muchas veces se da que alguien sabe algo de tu vida porque alguien se lo soltó y lo dijo, y llegan y dicen: el Señor me dijo tal y tal cosa. ¿Cuál? Fue otra persona que le dijo, ¿verdad? Cuando hablamos de palabra de sabiduría, es algo que solamente Dios sabe. Es algo que solamente Dios conoce, y nosotros lo hemos visto manifiesto en la iglesia. ¿Cuántas veces venimos aquí a la casa del Señor y estamos quieticos? Vinimos sencillamente a celebrar un culto, pero no nos imaginamos lo que Dios tiene en mente, y de repente Dios envía a alguien con una palabra y usted dice: ¿y cómo esa persona sabe lo que yo estoy pasando? Porque nos ha pasado cuando alguien ora por nosotros, o mientras el pastor está dando la palabra, uno dice: ay, mi esposo fue y le contó todo al pastor. La doña fue y le dijo al pastor todo. Alguien que sabía le dijo al pastor, porque el pastor me está predicando a mí. No, en la palabra de sabiduría se nos manifiesta algo que Dios sabe. Y que lo que quiere a través de los dones por medio del Espíritu Santo es que nosotros seamos refrescados, es que nosotros seamos transformados, es que nosotros nos demos cuenta de que realmente Él está con nosotros siempre, que todo lo sabe de nosotros. Amén. Entonces ahí Pablo le habla a los corintios, y ahí mismo en el capítulo 2 él usa una expresión que dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría. Les está diciendo: yo no vengo aquí a hablarles con una sabiduría humana. Les dice: pero sí con demostración del Espíritu y de poder. ¿De qué les está hablando? De un don del Espíritu que estaba dentro de él, que estaba siendo transmitida a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Y la iglesia de Corintios, lo vimos la lección pasada, muy alabada, porque tenía... estaba llena de dones la iglesia de Corintios. Y le digo una cosa, hermano, muchas veces en medio de nosotros estamos llenos de dones, pero a veces el egoísmo, el no sentir que el hermano tiene algo que yo quiero, nos hace a veces menospreciar los dones de Dios en medio de nosotros. Pero en medio de la iglesia hay dones. Si usted cada vez que escucha y viene al discipulado mientras estamos hablando de los dones del Espíritu, pon atención. Sí, aquí hay muchas personas que Dios usa con dones, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que Dios está utilizando de una manera en la que nosotros nos vamos a dar cuenta que ese poder de Dios está manifiesto en medio nuestro. Amén. Entonces, vamos a irnos al punto número 2, que es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra de sabiduría? El propósito es edificar a la iglesia. El propósito que tiene el Señor por medio de este don de revelación es edificar a la iglesia. Cuando los dones están ejerciendo en medio del pueblo, la iglesia está siendo edificada, está siendo levantada, está siendo construida. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12, dice: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Nosotros debemos pedirle al Señor que por su Espíritu Santo, que está entre nosotros, que está dentro de nosotros, los dones se manifiesten en la iglesia, para que la iglesia sea edificada. ¿O me va a decir a usted que cuando Dios usa a alguien y tiene este don de palabra de sabiduría y llega directo a Dios y le da a usted una directriz, me va a decir usted que usted no se alegra de saber que Dios está al cuidado suyo, que Dios está muy al pendiente de lo que usted está pasando, que Dios sí está velando por usted de una manera muy consciente de lo que está viviendo? Entonces, el propósito es edificar la iglesia. Les repito, porque son cosas que solo el Señor sabe. Hay una palabra que dice: ¿quién conoció la mente de Dios? Nadie. Nadie conoce la mente de Él. Y sin embargo, en algún momento, a través de su Espíritu Santo, por medio de estos dones de revelación, Dios dice: un poquito a este para que edifique aquel. Y la iglesia se levanta, se fortalece. Amén. Se pueden manifestar de diferentes maneras. La palabra de sabiduría se puede manifestar de diferentes maneras. Y nosotros vamos a verlo aquí a la luz de la palabra con algunas citas que tenemos. Se puede manifestar por medio de visiones. A pesar de que el término es palabra de sabiduría, no solamente se refiere a una palabra hablada, ¿verdad?, sino a una revelación completa de Dios. Y se puede manifestar por medio de visiones. La palabra nos lleva a 2 de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 4. Dice Pablo: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando ahí por medio de visiones. Y cuando las visiones llegan a su vida, ¿usted puede estar sentado? ¿Normal? Y de repente usted ve como una película que está cruzando frente a usted. Y cuando pasa, usted dice: qué extraño, yo estaba despierto, yo no me dormí. ¿Qué fue esto que sucedió? ¿Verdad? Una visión donde Dios está mostrando algo. Y muchas veces va dirigido a alguna persona y tiene un objetivo. Y en medio de la iglesia también esto sucede. Allá el profeta Joel decía que en los postreros tiempos, ¿verdad?, los ancianos soñarían sueños. Y qué problema, porque yo sueño sueños, hermano, y a veces digo: Señor, pero ¿cómo me metió en esa lista de los ancianos? Y los jóvenes verán visiones. Le digo: Señor, no se confundió aquí, visiones. Pero nos damos cuenta, por medio del profeta Joel, que estas cosas sucederían en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es parte de los dones de revelación que el Espíritu Santo tiene para la iglesia. Y nosotros tenemos que estar muy al pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor para que cuando recibimos estas visiones de parte del Señor, usted pueda orar usted pueda canalizarla, no diga, ah, no, quién sabe qué fue eso que me sucedió. No, usted puede estar atento a lo que el Espíritu está haciendo. Porque puede ser que alguno de entre nosotros diga, sí, el Señor a mí me habló en una visión y yo no lo entendí, y sucedió algo que yo tenía que haber hablado con anticipación y no lo hice, ¿verdad? Entonces, también se da por medio de la palabra de sabiduría, se manifiesta por sueños. Se manifiesta también por sueños. La palabra nos lleva a Génesis 37, del 5 al 8. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Ahí le estaba haciendo manifiesto a José que la hora donde él estaba no era donde Dios lo veía. Sabe, hermano, la hora en el que nosotros estamos no es donde Dios nos ve. Puede ser que en el momento donde usted está, usted diga, ¿qué planes tiene Dios conmigo? ¿Verdad? ¿Qué planes tiene Dios conmigo? Y aquí lo hemos testificado, estando mi esposo y yo recibiendo un seminario, habíamos llegado empleitados, cada quien por su lado, ¿verdad? Habíamos llegado cada quien por su lado, escojan las esquinas que quieran, ¿verdad? Y llegamos al seminario y de ahí no nos quedaba de otra que sentarnos juntos porque habíamos llegado como matrimonio. Pero cuando pasamos aquella puerta, todo el mundo calladito y sonriente y todo está bien, ¿verdad? Y resulta que llegamos al seminario y la persona expositora dice, hoy no vamos a dar enseñanza. Y dijimos, qué dicha, nos vamos a ir temprano para la casa, ¿verdad? Y allá terminamos de agarrarnos. Pero no, eso no era el propósito de Dios. Porque Dios estaba usando a esa persona, a ese mentor, con una palabra de sabiduría para nosotros. Y lo desconocíamos. ¿Por qué? Porque no es algo que esté en nuestra mente, sino que esté en la mente de Dios. Y llegamos y él empezó a ministrar a todos los que estábamos en ese lugar, y cuando llegó donde nosotros nos soltó una palabra y ustedes van a servir al Señor como matrimonios y van a restaurar otros matrimonios, y empieza a darnos una palabra y mi esposo, ¿verdad?, me chipaba la mano duro como una seña que tenemos, me chipaba duro como diciendo, el Señor está confundido, este Señor está equivocado, este Señor no sabe lo que nosotros vinimos hoy empleitados, ¿verdad? Y empieza a darnos una palabra poderosa, de aquí un tiempo el Señor los va a usar como matrimonios, y nos fuimos para la casa y nos íbamos, ¿verdad? Ese Señor no, quién sabe, porque ahí no, vean nosotros cómo estábamos y emproblemados y aquí que allá, ¿verdad? Pero no había pasado mucho tiempo cuando el Señor empezó a prepararnos y a capacitarnos para trabajar en el área de matrimonios, y ahí nos llevó el Señor, y hasta que estábamos ahí nos acordamos de la palabra que Dios en algún momento nos había dado. Pero tuvo que empezar un proceso. Es que a veces nosotros queremos o creemos que lo que Dios dice lo va a hacer ahora. Pero Dios nos ve unos pasitos más. Tal vez ahorita usted dice, no hombre, la condición en la que yo estoy no estoy para que me den ninguna palabra. No, Dios no lo está viendo. A usted tal vez en este momento lo ve unos pasitos más adelante. Amén. Y le digo una cosa, hermano, Dios no se equivoca. Lo que Él dice que va a pasar con nosotros, Él lo va a cumplir. No estorbemos el propósito de Dios. Nosotros somos los que retrasamos aquella palabra que ha salido de la boca de Dios para nosotros. Nosotros somos los que la retrasamos. Y no queremos poner abajo cuando Dios dice, vamos, ceda, vamos, vamos, yo tengo algo mejor. Tenemos que ceder a la palabra que Dios está dando. Entonces, lo podemos ver aquí, en la vida de José. Sus hermanos no podían explicarse cómo él, siendo pequeño, iba a gobernar sobre ellos, ¿verdad? Y ustedes conocen toda la historia de José, las cosas que le hicieron, ¿verdad? Como diciendo, para arruinarle lo que nos está diciendo, y ese sueñito no se le va a hacer realidad nunca. Lo que ellos no sabían era que estaban siendo parte de esa palabra de Dios para que tuviera un cumplimiento en la vida de José. Y otra de las formas en las que se puede manifestar este don de revelación es por la voz de Dios. Es por la voz de Dios. Hechos capítulo 23, versículo 11 dice: a la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y usted me dirá, ¿qué relación tiene ese versículo? Pablo no tenía pensado en ningún momento llegar ahí hasta Roma. Y en diferentes ocasiones, Pablo había sido golpeado por causa del Evangelio, de tal manera que decía, hasta aquí me llegó. Pero Dios nunca lo veía ahí rendido ni tirado, aunque la gente lo maltratara y le dijera cuánta cosa. Dios le decía, tienes que ir allá, pero Señor, mira la condición en la que ahorita estoy. No, ahorita te vas a recuperar y tienes que ir hasta allá. Entonces, otra de las formas es por medio de la voz de Dios. La voz de Dios nosotros la podemos escuchar cuando leemos su palabra. La voz de Dios nosotros podemos escucharla cada vez que la persona nos enseña, viene con el mensaje del Señor para nosotros. Ahí está la voz de Dios. Hay una palabra que está queriendo penetrar nuestros corazones. Hay una palabra que pretende edificarnos. Hay una palabra que dice, no quiero que te quedes solamente ahí, crece, crece, edificarse. La iglesia tiene que edificarse. No se puede quedar ahí, en esa estatura. La iglesia tiene que crecer. Pero si nosotros no escuchamos con atención la voz de Dios, entonces, ¿qué propósito va a tener este don para nuestra vida? Por eso es que aquí desde los altares insistimos, los que presidimos y predicamos, dígale al que está a su lado que no le hable. Y usted dirá, ay, ahí va de nuevo con esa muletilla. No, lo que estamos diciéndole es, escuche con atención la voz de Dios, porque Dios tiene como propósito que usted crezca, que usted se edifique, que usted se desarrolle. Y si perdemos el hilo de la voz de Dios, va a llegar un momento como lo que nosotros llamamos teléfono chocho. Ay, ¿cómo fue que Dios me dijo una palabra? Y no sabemos el principio, pero no escuchamos el final, ¿verdad? Hay que escuchar con atención la voz de Dios, porque es parte de los dones del Espíritu para la iglesia. Nos vamos al punto B, palabra de ciencia. Yo te dije, ahorita me dan matemáticas, español. Palabra de ciencia. La definición de palabra de ciencia es revelación relacionada con los hechos del pasado o presente. Es una revelación relacionada con los hechos del pasado o del presente, en los que igual, por medio de su Espíritu Santo, el Señor nos habla, y lo vamos a ver aquí en San Juan capítulo 4, del versículo 16 al 18, dice: le dice Jesús a la mujer samaritana, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, le responde la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Sabía el Señor eso? Lo sabía, ¿verdad? Ahí hay una palabra de ciencia, una revelación que está relacionada con los hechos del pasado de esta mujer pero también con su presente. Por eso el Señor se va a la clave, como diciéndole, yo lo sé todo. Ve y llama a tu esposo. A ver qué respuesta le iba a dar esta mujer. Y por eso le dice, en esto has dicho la verdad. Porque cuando viene una palabra de ciencia para nosotros, Dios pretende que nosotros saquemos la verdad. Y lo vimos hace poco también aquí mientras enseñaban con respecto a Ananías y Zafira, ¿verdad? Cuando le dice el apóstol, ¿en cuánto vendieron la propiedad? ¿Qué tiene como propósito? Sacar la verdad, porque ya él lo sabía. Él tenía esa palabra de ciencia que Dios le había dicho, pregúntale a ver si realmente va a hablar con la verdad. Pero en este caso no, ¿verdad? Fue completamente distinto. En este caso de Ananías y Zafira, los dos mueren por mentir, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver muy bien cuál es el enfoque que tiene Dios por medio de la palabra de ciencia. Punto 2. No está basado en un conocimiento bíblico o natural. Y es que a veces nosotros relacionamos el término ciencia con estudio, ¿verdad? Relacionamos el término ciencia con algo en lo que tenemos que saber o aprender. Y no está basado en un conocimiento ni bíblico ni natural. Es algo que viene directamente del Espíritu. Nos lleva ahí a una cita, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17. Dice, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Ahí está la palabra. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una revelación de Dios para nosotros por medio de la palabra de ciencia. Aquí nosotros podemos ver que están siendo atacados el pueblo de Israel, pero cuando Giesi va y se asoma, dice, ay, ay, ay, son demasiados, nosotros no vamos a poder con ellos, ¿verdad? ¿Cuántas veces las situaciones que nosotros vivimos nos oprimen a tal forma que nos impiden ver y poder valorar el poder que tiene nuestro Dios? ¿Cuántas veces la situación que nosotros estamos pasando nos hace buscar los recursos humanos que podamos ver y nos olvidamos que el Dios que nosotros tenemos trabaja de una manera sobrenatural? Que cuando usted menos lo piensa, va a usar este medio o este medio para que nosotros seamos librados de aquella aflicción en la que estamos metidos. Entonces, lo vemos aquí, que tiene que hacer una oración, Eliseo, al Señor por Giesi, ábrele los ojos para que él vea lo que yo estoy viendo. ¿Qué pasaría si cada vez que nosotros venimos aquí a la casa del Señor, usted le dice, Señor, ábreme mis ojos para que yo pueda ver lo que se mueve a mi alrededor? ¿Qué pasaría si usted por ahí ve pasar un demonio? Sale en carrera. ¿Cómo va a reaccionar? Nuestro corazón tiene que estar preparado para poder recibir estas manifestaciones del Espíritu Santo, porque son para la iglesia. No son para el mundo, son para la iglesia. Por eso dijimos, son regalos especiales, porque tienen como propósito edificarnos a nosotros. No podemos pasarlos desapercibidos. Si bien es cierto, nosotros estamos esperando algún momento reunirnos con el amado. En algún momento estamos esperando ese momento de gloria con nuestro Señor. Pero mientras estamos aquí, nosotros tenemos que recibir lo que Dios está repartiendo por medio de su Espíritu para que seamos enriquecidos. Amén. Tres, tiene como propósito desenmascarar al enemigo. Tiene como propósito la palabra de ciencia, desenmascarar al enemigo. Dice segundo de Reyes 6:12. Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Y ahí están teniendo una conversación donde este hombre prepara emboscadas y prepara su ejército. Pero cada vez que el ejército llega al pueblo de Israel, ya los israelitas saben todo. Entonces este hombre dice, hay alguien de entre ustedes que me está traicionando. Alguien de ustedes está de soplón. Yo quiero saber quién es el que está comunicando la estrategia al pueblo de Israel. Porque cuando llegamos en la emboscada, ya ellos saben que nosotros vamos a llegar por ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces le responden, no, rey, es que eso no es lo que está sucediendo. Aquí no hay ningún soplón, todos somos fieles. Lo que pasa es que la palabra está llegándole al profeta, porque antes de que el pueblo de Israel sea atacado, el Señor le dice, esta es la estrategia del enemigo, y se levantan los israelitas y más bien hacen huir a los enemigos. Usted sabe, hermano, qué cosa más preciosa. Cuando el pueblo de Dios está atento, por medio de este don de palabra de ciencia, el Espíritu Santo va a revelar la estrategia que el enemigo tiene para que la iglesia se levante y no fructifique. Amén. ¿Está escuchando lo que le dije? Por eso dijimos que uno de los propósitos es desenmascarar al enemigo. Lo vemos venir, y en el momento en que lo vemos venir, ya nosotros tenemos la estrategia para atacarlo. Entonces el enemigo no nos va a venir a perjudicar. Eso es necesario, este don en medio de la iglesia. Porque la palabra dice que Satanás se disfraza, ¿verdad? Que Satanás se disfraza. Y en apariencia no nos imaginamos. Pero por medio del Espíritu Santo revela lo que está ahí. Nos vamos al punto C. Y en el punto C vamos a ver el discernimiento de espíritus que pertenece también a los dones de revelación. Hacemos un recuento entonces, dijimos que los dones de revelación son manifestaciones de Dios a los hombres de cosas que no podemos saber por nosotros mismos, están fuera de nuestros límites naturales. Ahí está el discernimiento de espíritus. Definición, revelación acerca de cuál es el espíritu que opera en las personas. Muchas veces, cuando el Señor le da este don a alguna persona y está hablando con alguien, inmediatamente el Espíritu Santo le está diciendo, lo que te está diciendo no es cierto. Ah, sí, claro. Sí. Yo llego, claro que sí. Y cuando este don lo está ejerciendo una persona, inmediatamente el Espíritu Santo le dice, no es cierto lo que te está diciendo, no va a llegar, no va a ir. Discernimiento de espíritus. Revelación acerca de cuál es el espíritu que opera en las personas. Nosotros necesitamos esto en medio de la iglesia. Y yo sé que el Señor ha preparado personas como vasos útiles en medio de la iglesia donde está este don, para que podamos corregir, para que podamos hablar con una palabra que encamine a aquella persona. ¿Cómo veníamos nosotros del mundo? ¿Qué cosas veníamos cargando que muchas veces quieren adherirse a nosotros como que son parte de nosotros? Y tenemos que permitirle al Señor, por medio de su Espíritu Santo, que Él nos purifique, nos limpie, nos lave. Hay cosas en nosotros que mientras estamos dando esta enseñanza, usted dice, es cierto. Donde necesitamos ser corregidos, instruidos por medio del Señor. Cosas que tenemos que dejar de nuestra naturaleza vieja, que se adhieren a nosotros y que nos impiden hablar con verdad, actuar como verdaderos hijos de Dios. Y Dios permite en medio de la iglesia este don para que alguien pueda conocer qué espíritu está operando en alguna persona y lo lleve a una corrección y lo lleve a dejar esas conductas pasadas, a quitarse eso de encima y caminar en el orden de Dios. El propósito del discernimiento de espíritus es traer libertad. ¿Lo necesita la iglesia? Lo necesitamos, porque trae libertad. La palabra nos lleva a Hechos capítulo 16, del versículo 17 al 18. Dice así la palabra: nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió ¿a quién? Reprendió el espíritu que operaba en esta joven. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Vemos que en este relato de Hechos capítulo 16 nos habla de una joven que tenía espíritu de adivinación. Ustedes saben que el enemigo es un imitador, ¿verdad? Dios tiene, y lo dijo Jimito al principio, Dios tiene dones de revelación y en el campo espiritual se trabaja por el espíritu de adivinación, ¿verdad? Entonces esta joven tenía espíritu de adivinación y a ella sus amos recogían mucho dinero a través de lo que ella hacía, porque la gente llegaba y le decía: ay, dígame qué va a pasar en mi vida futura o ahorita qué me va a suceder, y ella les cantaba, ¿verdad? Y así sus amos se enriquecían. ¿Creen ustedes que ella estaba diciendo una mentira? Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Mentía? No mentía. Y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Mentía? No estaba mintiendo. Y usted dirá: Dipe, entonces ¿para qué Pablo se puso a reprenderla? Porque ella, a través de esto, lo que quería es que la gente que sabía que eso era verdad dijera: no está equivocada, ella pega lo que dice. Quiere decir que cuando uno va a buscarla para consultar algo, ella dice la verdad. ¿Me explico? Esa era la forma en la que el enemigo, de una manera muy sutil, estaba abriendo la boca a esta mujer para decir algo que era verdad. Pero era para después, por medio de lo que ella hacía, en adivinación, la gente la buscara porque ella no estaba hablando nada falso. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el enemigo? Es necesario que aquellos que necesitan ser libres, porque Satanás los tiene oprimidos, porque Satanás los tiene esclavizados, sean libres. ¿Y cómo? Cuando el don de discernimiento de espíritus está en operación en medio de la iglesia, se rompen esas cadenas. Esos espíritus tienen que irse en el nombre de Jesús, como lo decía aquí el apóstol. Es necesario que estén en medio de la iglesia. Necesitamos ser sanos. Necesitamos ser libres. Necesitamos ser restaurados. Y el punto 3 de este don. Hay un ejemplo bíblico en el caso de Simón el Mago y está en Hechos capítulo 8 del 9 al 24. Yo no se los voy a leer aquí porque es muy extenso, pero Simón el Mago relata la palabra que el pueblo de Israel había quedado disperso, había sido disperso a causa de las persecuciones. Y en lo que andan algunos apóstoles del Señor llevando la palabra, ahí está Simón el Mago, que también por medio de adivinación había conquistado a muchas personas en ese lugar. Pero cuando la palabra se suelta, también llega a Simón. Y Simón dice, yo también quiero recibir a Cristo, yo quiero recibir la palabra, yo quiero recibir el Evangelio, dice Simón. Ok, todo está muy bien. Pero en el momento en que están los apóstoles ministrando la iglesia para que reciban el Espíritu Santo, en ese momento que ellos están ministrando al pueblo, Simón dice, ay, voy a decirles que me vendan de ese poder que tienen, porque de ahí, ahora que yo me pasé del otro lado, también me pueden enriquecer, pero del lado bueno. Y esto disgusta en gran manera a los apóstoles, de tal forma que le dicen, no, ¿qué es esa cosa? Tu dinero perezca contigo. Y empiezan a decirle, ¿por qué hay en ti esto y esto y esto? Y le revelan los espíritus que están dentro de él. Ahí está, deseando él el dinero, la avaricia, la maldad están en él. Entonces, aunque él llega con una actitud de arrepentimiento, ¿verdad? Llega con una actitud de arrepentimiento. Ellos se dan cuenta que es algo solapado. Lo que busca en realidad es otra cosa, otro beneficio. Está buscando alrededor de eso. Pero ahí se dan cuenta. Hace poco, en una iglesia, me comentaban, estaba el culto en lo más y mejor, donde la gloria de Dios se estaba derramando en ese lugar. Y en medio de esa reunión, en ese servicio, habían llegado dos brujas a estorbar los planes y los propósitos del Señor. Nosotros vemos entrar gente y salir gente y nosotros desconocemos quiénes son. Pues en ese lugar dicen que llegaron esas dos mujeres y querían traer oposición en el servicio que se había efectuado. Pero personas donde el Espíritu puso ese don de discernimiento de espíritus, llegaron y tomaron autoridad y dijeron, hay dos brujas en este lugar y les vamos a ordenar, en el nombre de Jesús, salen ahora. Y empezó la iglesia a interceder, a orar, a clamar, y salieron espavoridas las dos mujeres. A veces nosotros creemos que eso no sucede en estos tiempos. A veces nosotros creemos que los problemitas comunes suceden en la iglesia, pero que son causados por nosotros mismos, que el enemigo no tiene nada que ver en esto, estamos equivocados. Porque mientras nosotros estemos en esta tierra, el enemigo nos va a dar guerra, hermano, se lo digo. Y entonces, es donde nosotros queremos que su corazón se disponga. Cada vez que venimos al discipulado y viene el enfoque de una palabra donde usted diga, Espíritu Santo, aquí estoy. Yo quiero ser parte de la gente que edifica la iglesia. Usted tiene que decirle, Señor, yo no quiero estar aquí por estar. Yo no quiero estar aquí por renombre. Yo no quiero estar aquí por fama. Yo no quiero estar aquí como una tica linda, saludo a todo el mundo y todo el mundo se lleva bien conmigo. No, esa no es la labor que nosotros tenemos como hijos de Dios. Nosotros somos un vaso donde el Espíritu Santo quiera sentarse. Nosotros somos un vaso donde el Señor quiere trabajar en nosotros y a través de nosotros para que la iglesia sea ¿qué? Edificada. No podemos seguir en esa misma condición. Si usted se hace un autoanálisis, ¿quién era usted hace 2 años? ¿Quién era usted hace 3 años atrás? Y se autoanaliza ahora, ¿usted es el mismo? Dígame, ¿usted es el mismo? No, algo tuvo que haber sucedido en su vida. Si usted está permitiendo que la palabra lo limpie, lo purifique, que el Señor trabaje a través de usted, algo tuvo que haber sucedido en su vida. Donde usted diga, cuando yo entré por esas puertas, yo venía arrastrando esto y esto y esto. Y ahora me doy cuenta que eso está sometido a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu tiene que trabajar en nosotros. Y cada vez que la palabra se suelta en este lugar, el Espíritu Santo se está moviendo en medio nuestro. Pero si nos vamos a la casa, y como decía el pastor un día de estos, pero mientras usted llegó a su casa y lo esperaba aquel problemón, a usted se le olvidó la palabra que Dios le había dado, perdió su tiempo, perdió su tiempo. Nosotros tenemos que venir cada vez que venimos a este lugar, Señor, yo no quiero ser un saco roto. Yo quiero ser un vaso donde tu presencia encuentre lugar. Yo quiero ser un vaso donde tu presencia ministre todo mi ser, Señor. Necesito ser cambiado, necesito ser transformado, necesito crecer. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Y hay que abrir el espacio para que el Espíritu Santo nos ministre. Puede ser que cuando usted entró por esas puertas, venía con una perspectiva distinta a la que ahora tiene. Las situaciones, los problemas, muchas cosas pudieron haberle bajado el nivel que usted traía de entusiasmo, de esfuerzo, de que yo puedo, de que vamos a dar más. ¿Y dónde está entonces ese poder del Espíritu Santo que quiere repartirnos? Yo me imagino al Espíritu pasando por cada uno de nosotros, diciendo, voy a ver a quién le doy este regalo, porque esos son los dones. Pero usted está... Y usted dice, no, no puedo ni siquiera con uno, que no me den más. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo examino los dones del Espíritu, yo le digo, Señor, los quiero todos. Los quiero todos. Porque tenemos que darnos cuenta que si esos dones están en nosotros, y lo vamos a ver ahorita en las aplicaciones, no son para que nosotros nos sintamos orgullosos de que los tenemos. Vamos a irnos a las aplicaciones. Porque quiero hablar de este punto. Permitámosle al Espíritu Santo guiar nuestra vida, ejercitándonos en los dones. ¿A quién debemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe? Solo Él puede guiarnos para que nosotros como iglesia nos ejercitemos en esos dones que están en Él. Punto 2. Si tenemos algún don, y a este punto quería llegar, si tenemos algún don o dones, ¿seamos qué? Humildes. ¿Por qué? Porque esos dones no son de nosotros, son del Señor. Eso es como que usted salude con sombrero ajeno. ¿A quién le ha pasado? Que muchas veces alguien le prestó una blusa, una camisa, un chaleco, una sueta, unos zapatos. Y usted llegó a algún lugar y le dicen, ¡qué zapatos más preciosos! Y usted dice, de ahí sin poder decir, ahí los tiene porque ni son míos. ¡Ay, qué blusa! ¿Cuándo me la presta? Y usted dice, ¡qué vergüenza! No es ni mía. ¿Verdad? Así pasa con los dones. No son de nosotros. Y no nos podemos engrandecer por algo que no es nuestro. Si yo ando con una blusa prestada, no puedo estar diciendo, ¡ay, sí, cuando quiera yo se la presto! No, ¿por qué? Si no es mía. Y nosotros, como iglesia, muchas veces cometemos el error de que tenemos un don. ¡Ay, ay, ay! Y si tenemos más de uno, aquí viene el siervo, el ungido del Señor. ¿Cómo? Pero lo que usted anda no es suyo, es prestado, es del Señor. Y no es ni siquiera para que usted se enriquezca ni se gloríe, es para que edifique a otros. No es ni siquiera para usted. Ahí no dice, los dones son para que cada uno que los tiene se edifique. No, es para edificar a los demás en el cuerpo de Cristo. ¿O cree usted que cuando una persona tiene el discernimiento de espíritus y puede ver en aquella persona que tiene X espíritu, no la llama a corrección y le dice, venga acá, yo creo que usted necesita hacer estos y estos y estos cambios, orémosle al Señor, venga acá, con esas ovejitas que tenemos? Vieran yo cómo amo los jóvenes de esta iglesia, porque ellos son muy abiertos, muy dispuestos, y cada vez que el Señor trae una palabra sobre ellos, ahí vemos la manifestación de Dios. Jóvenes que se están preparando desde ya para que el Señor los levante y nos enseñen. Amén. Para que el Señor los levante y ellos también con ese poder que el Espíritu Santo reparte puedan ministrar también a la iglesia. Estemos atentos a lo que el Señor tiene. Y dice el punto 3 en las aplicaciones. Sometámonos a Dios para que Él nos capacite a través de los dones. Sometámonos a Dios para que Él nos capacite a través de los dones. ¿Y por qué les digo someternos a Dios? Porque nosotros tenemos que llevar una vida en obediencia y en rectitud al Señor. Si usted es un desobediente a Dios y a sus pastores, hermano, usted puede decir, yo tengo tal don, que le digo una cosa, nadie le va a creer. La gente va a decir, Si nos sometemos a Dios, si nos sujetamos a Él, si caminamos en obediencia a Dios, el Señor nos va a capacitar por medio de los dones para ministrar la iglesia. ¿Qué les parecieron los dones de revelación? Levanten la mano los que los quieren. Ahí está el Espíritu, ahí está. Yo simplemente estoy tirándola. Si usted los quiere, dígale, Señor, aquí estoy. Mi corazón está dispuesto. ¿Está dispuesto usted a poner estas aplicaciones en su vida para que el Señor empiece a soltar la cuchara de Él sobre usted? Algo tiene que suceder en nosotros. Cada vez que recibimos la palabra. Muy bien, aquí concluimos con los dones de revelación. Hay una frase que está arriba de las aplicaciones. Dice: Dios no elige personas capacitadas. Él capacita a sus elegidos. Amén.